Linda también la pastilla irónica de hoy, que está vinculada con el alcoholismo. Usted se mete con cosas muy fuertes. Sí, hay una parte que tiene de ironía, pero también hay una parte de una especie de retrotraernos. Y al final le dejamos un consejo. Explico un poquito a quienes van a escuchar. Dale, esta rápido. Semana, Diego Valenzuela, el intendente del partido 3 de febrero por Juntos por el Cambio, fue muy crítico con Patricia Bullrich cuando hizo una alusión a una entrevista que realizó Patricia Bullrich desde su casa, en donde se la ve bebiendo, y justamente en consonancia con estas últimas noticias que hubieron de justicia por mano propia, o mal llamada justicia por mano propia, nos dio el pie para recordar un mensaje de la ex ministra de Seguridad y decir que el alcohol no es un buen consejero. Y también, si no creen que el alcohol no es un buen consejero, los dejamos que escuchen también el ejemplo de esta santiagueña que en un control policial de circulación en el marco de la pandemia no pasó el test de alcoholemia y además se despachó con, como dirían nuestros amigos de Crónica TV, con de todo. A ver. Se presume inocente. Y que se alienten movilizaciones, si son democráticas, no me parece mal, porque toda expresión del pueblo, si es con respeto, creo que representa algo, digamos. Sí me parece que no es conducente cuando alguien desde su casa, digamos, con el Zoom o con el Skype y con una copa de Malbec, opina de todo sin las urgencias de la gente, ¿no? Y ha tomado bastante vino, cosa que me encanta. Muy rico. El que quiere estar armado, que anda armado, el que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Un jubilado mató a un ladrón. Claro, fue en el marco de un robo. Repetimos, otro jubilado mató a otro ladrón, en este caso en Mar del Plata. Ayer, cerca de las 22 horas, un jubilado de 81 años mató a un delincuente cuando estaba intentando ingresar a su casa. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Mucho chiste, pero... ¿Tienes que aguardar? Si eres no, que no voy a guardar nada. Me echo un huevo, ¿qué tengo que esperar? ¿Me tengo que esperar que venga seguridad vial? Pero que venga seguridad y la concha de la lora, ¿sabes qué? Y que venga Zamora también. ¿Quieres que lo llame Zamora también? Tienes que esperar. ¿Quieres que lo llame Zamora? Amiga, ¿no tienes idea de lo que es quedarte sin trabajo? ¡Envidiosa! ¡Envidiosa! Escucha. ¿Cómo estás acusando que no te está de verdad? Te la tomaste toda, chingüengüencha. Vos estás acusando de preguntarme lo que quieras. Vos me estás... Yo te voy a preguntar a vos. ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? Respondeme. Entonces te dije, si quieres mi dinero, porque no sé dónde está la rosuera. ¿Quién fue el primer presidente de la República Argentina? ¿Eh? Abogada, pedite el asiento, lo hacía bien. ¿Quién me estás hablando, por favor? ¿Dónde trabajo? Tengo 3 empresas, soy empresaria. ¿Qué me estás hablando, por favor? Usted policía va a ser siempre policía. ¿Y sabes qué? Este auto, tengo millones de autos. Es don soborno. Guiño, guiño. Tengo todo lo que quiero. ¿Y saben que ustedes siempre van a ser policías? ¡Para que sean idiota, eh! Estoy a punto de morir de sed. Porque no encuentro algo para tomar. Díganle que solo quiero saber. Se presume inocente. Se presume inocente. Domingos de 10 a 13 por Cadena O. ¡Vamos! Bueno, ahí estaba lo último que poníamos. Es un control de alcoholemia que hubo en Santiago del Estero con alguien que decía ser, después se desmintió, sobrina del gobernador y que tiene millones de autos. Sí, y que obviamente sacó a relucir una chapa de abogada que es dudoso porque después el mismo colegio de abogados de Santiago del Estero dijo que no tienen matrícula de esta persona.